Hola, este es tu amigo Johnny del Valle. Qué privilegio poder darle la bienvenida a esta programación. Lo que tuve a escuchar en unos momentos es un pequeño segmento de una programación que yo hago diariamente a través de la frecuencia que inspira fe. Una programación diseñada para despertar la inspiración en ti, para ayudarte a alcanzar tus metas y lograr tus sueños. Y también introduciéndote a lo mejor de la música que inspira fe. Ya ahorita quiero compartir contigo más recursos que te van a ayudar en ese desarrollo, pero vamos a entrar al mensaje de hoy. He estado hablando en esta temporada acerca del poder de la anticipación. Como tú esperas las cosas, así también dicta el estado presente en tu vida. Si tú necesitas fe, anticipa tu victoria y vamos a vencer esos miedos. Vamos a despertar esta inspiración mientras despertando el mundo con mucha alegría y gozo, recordando siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Soy Miguel Johnny del Valle aquí dándole nuevamente la bienvenida a este su programa Sin Límite y gracias por participar de esta programación. Está diseñada para despertar en ti nuevas esperanzas y la inspiración necesaria para hacer tus sueños una realidad. La fe no es solamente lo que nosotros creemos, es lo que nosotros hacemos con lo que creemos. Y este es mi grande anhelo, poder compartir contigo ideas que despierten esa capacidad adentro de ti. Y hay un dicho que nosotros tenemos aquí en esta programación y lo repetimos todas las mañanas. Repítelo conmigo o apréndelo por primera vez, pero hazlo parte de tu interior, de la conversación interna que tú tienes contigo mismo todos los días, ¿sí? Dilo. Si Dios me da la capacidad para pensarlo, también me dará la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. El desarrollo de la fe es una que va a través de nuestro carácter. Dios permite muchas cosas que sucedan en nuestra vida para así desarrollar en nosotros la clase de persona que no solamente podemos ser bendecidos, pero ser de una bendición. ¿Cuáles son esas metas, esos sueños que tú tienes adentro de ti? Es hora de activarlos y hacerlos una realidad. Bueno, hoy yo quiero continuar con este tema acerca del poder de la anticipación. Hay tanto que decir acerca de anticipando algo bueno para nuestra vida. Si tú anticipas algo malo, pues va a estar en un estado de temor. Ahora mismo hay muchas personas temiendo la vida, temiendo lo que va a suceder y sabes, tienen temor de cosas que todavía ni han sucedido. No podemos vivir de esa manera porque entonces nos paraliza nuestra fe. Pero tú y yo podemos tener, y esto es una habilidad que todo ser humano puede alcanzar, puede tener fe. Vivir en el momento con grande esperanza no quiere decir que tenemos certeza. Lo que tenemos son promesas y una gran diferencia. Pero una que marca la vida del individuo con unas esperanzas nuevas. Y yo quiero que tú seas esa clase de persona que pueda ver la vida con esa perspectiva. Y durante el desarrollo de esta conversación quiero compartir contigo unas maneras prácticas de cómo hacerlo. Y vamos a tomar vamos a tomar la ilustración de un atleta, alguien que se prepara para jugar un juego, anticipar las movidas de otras personas para poder coger su posición bien y hacer su trabajo durante el desarrollo de un juego. Así también nosotros podemos ver nuestras vidas. La vida no es acerca de cómo tú reaccionas, sino cómo tú respondes. Si estamos reaccionando, entonces no estamos viviendo anticipando, sino estamos viviendo el momento y reaccionando a todo lo que nos sucede. Pero si estamos respondiendo es porque nosotros estamos preparados, anticipando lo que va a suceder. Es una totalmente diferente posición y una de poder que tú puedes aplicar para tu vida. Hay dos posiciones que uno puede tomar. Uno es la posición de reaccionar o responder. Y es importante poner mucha atención, ¿sí?, de cómo nosotros reaccionamos o respondemos en la vida, porque esto nos va a dar a nosotros la habilidad de reconocer si estamos anticipando correctamente. Si cuando alguien anticipa, pues está respondiendo porque ya tiene una respuesta a las condiciones. Hace tiempo atrás que yo me puse en mi mente que yo voy a responder positivamente a todo lo que viene, que voy a siempre ver el lado bueno de las circunstancias, que siempre voy a depender de las promesas de Dios. Es algo que yo puse en mi interior por las evidencias que han sucedido conmigo en el pasado. Porque yo me he preocupado mucho por cosas y he respondido a la vida dependiendo de las condiciones. Y me puse en una posición bien vulnerable y a la misma vez una posición sin fortaleza y no tenía una respuesta. Entonces pues ya me había cansado de esa manera de ser. Y en vez de responderle a todo, pues, o reaccionarle a todo, pues me propuse tener una respuesta a las condiciones de la vida. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, hay una estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es poder observar, ver. Cuando un atleta se está preparando para jugar su juego, para hacer lo mejor que puede, está observando cómo juegan los demás. Sí, cómo es este juego, cuáles son las posiciones que se juegan. ¿Cuáles son las habilidades que necesito? ¿Necesito correr ligero? ¿Cómo debo de agarrar la pelota o darle a la pelota? Todo depende el juego que están haciendo o qué velocidad debo de estar corriendo. Todo esto se mide, se observa, se estudia, ¿sí? Lo segundo es que uno reconoce la posición de uno. Y hay dos cosas que uno tiene que reconocer: la posición que uno tiene, la posición que otros tienen y el valor que ambos tenemos, ¿sí? El valor que tú tienes, el valor que tiene la otra persona, tenemos que tener estas observaciones. A veces que nosotros queremos coger y hacer cosas que no nos corresponden. Eso es reaccionando, ¿sí? Queremos ya arreglar las cosas cuando no es nuestra posición arreglarla. A veces hasta queremos ser Dios y arreglar ciertas cosas y ser Dios para otras personas. Y no podemos hacerlo. Pero si tú reconoces tu posición, reconoces el valor que tú tienes, reconoces la posición de los demás, entonces está en una posición donde tú puedes responder. Esto es lo que dice la Escritura. Dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ser. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el punto de reconocer mi posición, amado por Dios, amo a Dios, y ya que ese amor está establecido en mí, así mismo como yo cuido de mí y quiero lo mejor para mí, yo debo de querer y cuidar de los demás. Y esta es la habilidad de poder anticipar lo que va a suceder en nuestra vida. Cuando tú anticipas, pues ya está ganando ventaja. Hay un dicho por ahí que dice que en guerra avisada no muere gente. ¿Por qué? Porque ya hay una estrategia, ya hay una respuesta. El enemigo, sí, yo oigo muchas personas hablar acerca del enemigo, que el diablo es malo, que esto, los demonios, que un montón de cosas. Y tienes razón, hay evidencia teológica que podemos discutir todo el día acerca de demonios y el diablo y todo eso. Pero es una cosa reconocer que ese poder o esos... esas estrategias están puestas contra nosotros. Y lo otro es saber la respuesta de cómo uno va a responder. Hasta Jesús tuvo respuesta cuando el enemigo vino a atacarlo y tentarlo. ¿Por qué? Porque ya él tenía eso puesto adentro de él. Él tenía una estrategia. Él sabía, él estaba anticipando lo que iba a suceder. Y Dios nos da a nosotros discernimiento para de responder de una manera positiva y no reaccionar a todo lo que nos sucede. Hay muchas personas cuidando demasiado de mucho drama en su vida y todo lo que sucede es porque el enemigo lo quiere hacer, porque el diablo está contra mí. Y la verdad es que tenemos que tener la habilidad para responderle a la vida, responderle al enemigo. Cuando un atleta se prepara, él está anticipando lo que va a suceder. Cuando un boxeador se mete en el ring, eso no es coincidencia que está dando los golpes bien o que está respondiendo a lo que está sucediendo. Él estudia su rival y empieza a dedicarse a saber, anticipar lo que el otro va a hacer y las movidas que va a tomar. Así es nuestra vida. La Escritura, Pablo nos habla acerca de pelear la buena batalla, pelear la buena batalla. Y como les dije antes, este refrán que nosotros tenemos los hispanos: en guerra avisada no buena gente. ¿Por qué? Porque nos preparamos. Y yo constantemente veo personas que tienen buen corazón, pero siempre están en la lucha. Siempre están contribuyendo sus malos tiempos a otros y no cogen responsabilidad y no responden correctamente. Y son personas que tienen lindo y bueno corazón, pero no están llegando a sus metas. Y Dios tiene grandes planes para ellos. Y yo también me encontraba en esa condición. Me recuerdo cuando algo malo me pasaba en la vida, yo decía: ¿pero cómo puede ser que esto me puede suceder a mí? ¿Por qué Dios lo permite? Y no sabía que había un ritmo de la vida. Hay unos principios espirituales. Estos son problemas espirituales que necesitan soluciones espirituales. Pensamos que en la vida todo es una solución que nosotros mismos podemos proveer, y por eso es que siempre estamos reaccionando. No sabemos cuándo es que Dios está tomando posición y haciendo su parte, y cuándo nosotros estamos supuestos a hacer la de nosotros. Entonces nos anticipamos bien y nos metemos en el medio y causamos más problemas de lo que estamos supuestos estar pasando. Y a veces hasta hablamos y decimos cosas que no estamos supuestos a decir. Hace tiempos atrás que ya yo tomé una decisión de hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. No voy a estar esperando que las condiciones estén perfectas para hacer de mi parte, sino que voy a trabajar lo que tengo en el día de hoy. Hay muchas personas que no toman el primer paso de fe porque están preocupados de las cosas que no tienen. Pues usa lo que tienes primero y tú verás que todo lo demás que tú necesitas se va a aparecer en tu vida. Tú tienes que tener esa fe y esa confianza, y tienes que trabajar para poder conseguir esa respuesta en la vida. Y los puntos que he estado compartiendo contigo, estos son los puntos que los atletas también usan para prepararse a entrar a un juego, a competir y hacer lo mejor que ellos pueden para ganar y triunfar en esos juegos atléticos. Y lo primero que ellos hacen es observar, ver, están mirando cómo los otros juegan, cuál es la estrategia del juego, qué velocidad necesitan, cuál es su posición. Lo segundo que ellos hacen es que reconocen su posición, reconocen cuál es su trabajo, reconoce también el trabajo de los demás y la posición de los demás. ¿Reconoces tú la posición que Dios tiene en tu vida? ¿Será Dios de verdad Dios? ¿Quién es el jefe? ¿Tú? Bueno, tenemos que hacernos esas preguntas difíciles para poder observar bien la vida y poder tener una buena perspectiva y saber por qué hemos cometido esas clases de errores, cómo nos podemos mejorar la próxima vez. Recordarte que tú estás aprendiendo a través de las experiencias de la vida. Ajustarte, tener respeto por los demás, tener valor por lo que ellos están ofreciendo también en tu vida. Y todo esto viene observando. Muchas personas están trabajando tanto que no descansan en observar y meditar en las cosas que están de verdad sucediendo en su vida. Entonces por eso que se pasan todo el tiempo reaccionando. Viene una mala noticia y ya el mundo se acabó, se hizo pedacito. Pero yo no quiero que tú pierdas el control, que tú sepas que aunque tú no puedas controlar el asunto, Dios siempre está en control. Y lo que Él ha dicho, lo que Él tiene prometido para ti, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Por lo tanto, tú estás anticipando tu victoria y eso te pone en posición de poder responder totalmente diferente. Dice la Escritura que no debemos de ver las cosas como son, sino llamar las cosas que no son como si fueran. Si tú puedes declarar esa bendición para tu vida y ponerte en posición de bendición, aunque tú no lo puedas ver, aunque las evidencias enseñen otra circunstancia. Y después lo último es una estrategia que viene con práctica. Tú tienes que practicar y ajustarte. Y hay unos principios espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. Y si tú quieres los resultados de la vida, así mismo como un atleta quiere los resultados de sus esfuerzos, tú tienes que practicar, ajustarte, ver dónde fallaste y seguir hacia adelante. Y esto es cuando tú empiezas a pensar que no hay fracasos, que todo es un momento de aprender y crecer y seguir adelante, que el plan puede cambiar, pero no la meta. Estas son las actitudes de personas que están anticipando la victoria. Y hay unos principios espirituales como: hay que dar para recibir. es mejor dar que recibir. Hay otros principios espirituales que nos enseñan que como nosotros juzgamos a los demás, nosotros también vamos a ser juzgados. Hay principios espirituales que nos dice, por los frutos los va a conocer, por los resultados, no por su manera de ser, no por su carácter, pero por los resultados. Estos son principios espirituales que debemos depositar en nuestra vida. Y vamos a desarrollar un poco más de eso durante estas programaciones, pero hoy tú tienes que entender que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí, y que Él quiere tu victoria, y Él ha garantizado tu victoria si tú pones estas estrategias a trabajar en tu vida. No se trata de religión, no se trata de cualquier comunidad de fe o camino que alguien te pueda enseñar. Se trata de tener a Dios en nuestra vida, hacer este reto personal, coger el consejo, dejar que el Espíritu nos guíe, ser personas sensitivas como Dios nos hizo, de poder responderle a la vida, ser responsable con ese sueño que Dios ha depositado adentro de ti. Hay tantos que dependen que tú cumpla con esa meta. En cada uno de nosotros necesitamos participar. Y ya basta de estar reaccionando a la vida. Ese es un dolor de cabeza. Ese es un problema más grande de lo que tú crees. A lo mejor te he pasado toda la vida reaccionando. Y viendo las circunstancias difíciles. Pero hoy yo te digo, tú puedes despertar de eso y tú puedes responderle a la vida que tú eres más que vencedor. Anticipa tu victoria, siéntete cómo se va a sentir obtener esa libertad, saber que Dios está contigo, y no ponerle tantas cargas encima a la vida, sino saber tu posición y saber que Dios también te está ayudando y apoyando. Él tiene un milagro para ti, otro milagro más, y uno tras otro se acumulan para hacer una vida extraordinaria. En unos momentos yo quiero orar contigo. Yo creo mucho en el poder de la oración y creo que Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros, que no es coincidencia, pero que Dios ha escogido estos momentos para unirnos y enseñarnos que hay grandes más oportunidades y posibilidades para nuestra vida. Si tú quieres dejar tu petición de oración conocer como acto de fe, pues hazlo a través de un texto al 352-593-0095, o puedes llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Este es el primer día del resto de tu vida. Hazlo con tal y vamos a responderle a la vida que somos más de victorioso en Cristo, porque Él todo lo puede. Con Dios todas las cosas son posible. Milagro más grande que Dios puede hacer, tocar el corazón del ser humano y dejarlo entender lo especial que son y lo grande que son amados. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana, que tú eres especial para Él y eres bien amado. Y eso pues empieza a asegurarte a ti la victoria que Dios quiere para tu vida. Y así poder responderle a la vida correctamente y anticipar tu victoria. Anticipa tu victoria, porque Dios está ya garantizándola. Vamos a orar y pedirle a Dios y ponerle esas peticiones delante de Él, reconociendo que con Él todas las cosas son posibles. Padre Celestial, amado Rey, gracias por darnos esta oportunidad de compartir juntos en este espacio radial. Gracias por la palabra que tú nos has traído. Te lo agradecemos por despertar en nosotros la fortaleza para poder creer, la esperanza para poder esperar y la confianza para poder responderle a la vida. Señor, han venido retos y a veces pues hemos tomado una posición de responderle a la vida, de reaccionar a las cosas que están sucediendo y tratar de cambiar las cosas a nuestra manera. Perdónanos si te hemos ofendido en ese acto y ayúdanos a reconocer cuando lo hacemos para retroceder y coger nuestra posición y saber responder correctamente a los retos que la vida pueden venir. Prepara prepáranos para cualquier circunstancia, que podamos depender en ti y esperar en tus promesas. Y Señor, te pido fortaleza por aquellos que en el día de hoy están pasando por retos y necesitan soluciones. Tráele sabiduría, la capacidad para entenderle y la paciencia para poder esperar. Y te pido, Señor, por aquellos que están enfermos en su cuerpo, que ahora mismo en el nombre de Jesús puedan sentir alivio y sanidad. Tú quedas sano por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión, adicciones, que ahora mismo esas cadenas caigan rotas y que puedan sentir la libertad que solamente viene de ti por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por los jóvenes y niños, protección para sus vidas y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por aquellos que están en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, tú puedes orar esta oración, hacer estas palabras tuyas, sincera y de todo corazón. Di conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Es tiempo, es hora, este es el momento, ¿sí? De responderle a la vida con un grito, grito de victoria. Responde que ya tú sabes que la victoria es tuya, que Dios te ha preparado y que no hay nada que pueda venir contra ti que te impida a creer con todo tu corazón que con Dios todas las cosas son posibles. En mí siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Es un privilegio poder servirle en esta capacidad y espero que esta programación ha sido de grande inspiración para ti. Te invito a que la escuche en su totalidad en johnnydelvalle.com y disfrute del ambiente que es la música que inspira fe y también el mensaje en una manera dinámica para que pueda tú empezar tu día con grande inspiración. También va a encontrar otros recursos que tengo disponibles, otras programaciones, y tengo también un artículo que he preparado acerca de los 7 consejos para alcanzar tus metas, que es totalmente gratis cuando te registras en mi página. Te enviaré ese enlace para que tú empieces a desarrollar esos sueños que hay adentro de ti. Considera que tiene un amigo al otro lado de radio y comunícate conmigo. Estoy mayormente en Facebook, pero me puede conseguir a través de todas las redes sociales. Y por último, si esta programación ha sido de bendición para ti, no lo reserve para ti nada más. Compártelo con alguien para que este movimiento continúe creciendo. Es para mí un grande deseo ayudar a miles de personas a poder alcanzar su meta y lograr sus sueños. Mantenga la inspiración y recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao. Love you, Angel. Puedes escuchar esta programación de nuevo en Renuevo. Renuevo.com. Renuevo.com. Renueva tu mente diariamente con Renuevo.com.